¿Cómo te va, Pepe? Muy buenos días, buen comienzo de semana, buen comienzo de semana para la audiencia del informativo Farco también. Estas son las novedades de este fin de semana que acaba de transcurrir aquí en Córdoba. De nuevo, mucha lluvia, una importante cantidad de lluvia, como la que cayó el pasado martes aquí en la capital, pero también sobre todo en la parte sur de la provincia, que complicó muchísimo la vida a la gente que allí viven, en la zona de Parabachasca, de Santa Ana, de Bower, y sobre todo las cosas, el lugar donde está instalado Taín, una empresa que tiene allí guardado toneladas de residuos tóxicos que provienen no solamente de Córdoba, sino de otras provincias de la Argentina. Taín colapsó, el agua se llevó un muro y una cantidad enorme de estos elementos fueron a parar nada más y nada menos que al canal Los Molinos Córdoba, que provee de agua a un tercio de la población de Córdoba capital. Taín fue impedido por una orden judicial de que allí se hicieran tareas. Taín fue clausurado el pasado miércoles, pero vecinos que estaban trabajando allí con un acampe impidiendo que se instale otro mega basural a través de la entidad llamada Cormecor, estuvieron este fin de semana monitoreando y viendo qué pasaba, filmando, sacando fotos y, bueno, corroboraron que realmente Taín parece ser no respetó esta orden por parte del gobierno y por parte de la justicia. Esto nos decía Claudia Hernández, una de las vecinas que pertenece al grupo Santa María Sin Basura. Obviamente desbordó nuevamente, se volvió a inundar Taín y lo que ellos estaban haciendo era hacer un borde en la parte posterior, digamos, de este predio, para que el agua pasara por los costados, digamos. Eso es lo que estaban haciendo. Una empresa que se llama, ya te voy a confirmar bien el nombre, pero es Vial Norcor, algo así. Lo que nos llamaba la atención era que entraran al predio, porque ellos manifestaron que estaban trabajando detrás del predio. Por lo tal, no tenés que entrar al predio, sino que tenés que ir por detrás y trabajar haciendo un bordo atrás. Sin embargo, ellos entraban al predio y estaban trabajando atrás, ¿no? Estaba todo inundado, imagínate que no podíamos ingresar mucho nosotros. Hay que decir que el colapso de Taín no solo afecta el agua, también puede afectar el suelo, porque, bueno, aquí hay sembradíos, por supuesto, y esta es la mayor preocupación, de que sea un desastre ambiental integral. Hay que decir que la UFIMA, una unidad a nivel nacional, hizo lugar a la denuncia contra Taín, presentada por abogados especialistas de nuestra provincia de Córdoba. Están convocando los vecinos y vecinas por un santanazo, como ellos le llaman, este próximo martes 4 de abril a la hora 19 en la Plaza de España, un lugar que está ubicado en la frontera entre el centro y Nueva Córdoba, en nuestra ciudad. La consigna de ese festival, de esa presentación, de esa convocatoria, es cierre de la planta de Taín, remediación del lugar de Bower, donde estuvo enterrada la basura más de 40 años, y renuncia de los funcionarios responsables de ambiente y del manejo de agua en nuestra provincia de Córdoba. Buenos días, buen comienzo de semana, informamos de Radio Sur 90.1 FM Córdoba.